FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que para hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo saber. Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de que se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Ayer escuchaba unos encuestadores convocados por uno de los mejores periodistas dentro de lo que el sistema ofrece, que dio el paso adelante en el sentido de ser él y no parte de una estructura que era conocida como a dos voces. Estoy hablando de Gustavo Silvestre. Y convocó a cuatro encuestadores que no han sido sancionados por Guillermo Moreno para que dieran una opinión respecto a la tendencia electoral. La coincidencia de los cuatro convocados era total, y esto es lo que indica la realidad hoy respecto a la intención de voto de Cristina Fernández de Kirchner en caso que la presidenta se presente a la reelección. ¿Qué abonaba al escenario de una victoria contundente en primera vuelta? La atomización de la oposición. Y entonces, obligadamente, uno recorre desde el 83 a esta parte y observa que la decadencia tiene sobrados elementos para situarla en el momento justo y en el lugar indicado. De allá de 1983, con el acto final de la quema del cajón, fue el temor instalado lo que tal vez provocó un movimiento en la aguja y no votar al peronismo. Porque esa quema del cajón era la representación para muchos, clase media u opinión pública, la instalación de la violencia como método, como expresión. Claro que es esa violencia. Luego llegó el momento del 89, la ida antes de Alfonsín, pidiendo para que llegase con el caballo blanco Carlos Menem, que había dado un batacazo. Le había ganado al reformismo de Antonio Cafiero, un hombre sólidamente establecido en la provincia de Buenos Aires, bastión si los hay en términos electorales, y no fue porque Menem desde La Rioja hizo una campaña feroz para presentar su propuesta como algo superador o renovador, sino que las fuerzas del sistema impulsaron a Menem como un verdadero representante de los intereses de clase. Y así Menem da el batacazo. Habría que buscar, y los invito, la plataforma electoral o programática de Menem en el 89 para que vean hasta qué punto en las primeras medidas del expresidente arrasó con lo que había dicho en campaña. Había que sacar a la Argentina de la hiperinflación y así llegamos hasta el año 91. En el 95 se logra la reelección de Menem previo Pacto de Olivos. Uno de los paladines de la democracia, como Raúl Alfonsín, acuerda para darle fortaleza al sistema de partidos, algo que ya hemos hablado en este programa y lo hemos explicado en este principio de la complementariedad. Y era decadencia en aquel momento. Era un hecho denominado como bisagra. Alfonsín no logró las privatizaciones que Menem sí logró. Alfonsín dejó una deuda externa de 45 mil millones de dólares. Menem se fue con 131 mil millones de dólares. Pero la decadencia fue creciendo y abultándose en la exposición del expresidente y los funcionarios desde caras para abajo y hacia arriba. Era el abuso de poder y la impunidad garantizada y las fotografías nos lo cuentan para los que hacemos un repaso muy, muy superficial de la historia. Dualde era gobernador de la provincia de Buenos Aires, había sido vicepresidente de Menem. Y llegamos al 99, y para explicar el 99 fue ya el deterioro y descomposición de un modelo económico, social y político que le da paso a un engendro de la dirigencia nacional, sobre todo la denominada centroizquierda, con la Alianza, que nunca nació y aún así fue gobierno en el 99. Porque era tal el peso de la contracción a negarle a Menem la presidencia, aún siendo Duhalde, que gana Fernando de la Rúa. Y después vino la hecatombe del año 2001, en donde las organizaciones sociales, pero el pueblo en su conjunto, se expresa masivamente en las calles por la declaración de estado de sitio de Fernando de la Rúa. 39 muertos en el país. De la Rúa está en su casa. Y llegaron la sucesión de presidentes. Hasta Duhalde, y con Duhalde la pacificación. La decadencia. Muestra dos resultados. La primera, los que depositaron pesos recibieron pesos, y los que depositaron dólares recibieron pesos. Hay una frase de Duhalde en aquel momento que dijo: que Dios nos ayude. Fue en la presidencia de Duhalde en donde se exhibe por todos los medios de comunicación las fotografías de una niña desnutrida en Tucumán. Y hacia allí voló Chiche Duhalde porque tenía que frenar algo que no se frenó. Luego de los asesinatos de Costec y Santillán, Duhalde adelanta las elecciones. Era él el hombre que había soñado con algo que no se ha dado hasta aquí: ser el presidente de los argentinos representando la provincia de Buenos Aires. Curiosamente, el bastión electoral más poderoso del país no ha podido otorgar un presidente votado por los argentinos. En el 2003, Kirchner de la mano de Duhalde, y luego Cristina Fernández, y ahora probablemente Cristina Fernández. Ahora, ¿qué sucedió en todo este trayecto del 83 a este año 2011? Que los partidos tradicionales han perdido identidad. Porque han sido los propios partidos tradicionales que, en las diásporas y luego en la búsqueda de unidad, no lograron amalgamarse. Y entonces el Frente Justicialista para la Victoria, que acá en Moreno en el año 95, en el año 2005, perdón, lo tuvo a Mariano Hues, y en el PJ la tuvo a Patricia Jorge y a Damián Contreras. Esto es, no jugó electoralmente Hues en aquel momento con el PJ, sino con el Frente para la Victoria. Hoy es la representación más pura del PJ y del Frente para la Victoria, y todos aquellos que no están con Hues son los traidores a la causa. Y esto no habla de ninguna manera de un mejoramiento de las condiciones partidarias, ni qué hablar de la Unión Cívica Radical, que tiene desprendimientos, la Coalición Cívica, pero fue el ARI, Coalición Cívica, el GEN. Lo he dicho en forma reiterada en este programa. El Partido Socialista con el Partido Socialista Auténtico, con el Partido Socialista y todas aquellas derivaciones. No podemos decir de ninguna manera entonces que este año es el año de fortalecimiento de la democracia. Es el año en donde la decadencia deberá ser observada si es que desde la dirigencia se le presta atención a un alto porcentaje de la sociedad argentina que, aún diciendo que acompaña, le interesa casi nada la política. Y este es un déficit enorme para un país que se precia de ser democrático cuando la mayoría no participa, salvo cada dos años que se la convoca a ser protagonistas de la historia. Lo que vamos a charlar a continuación con la ex presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria del Consejo Deliberante tiene que ver con una decadencia que hoy lo decía a la mañana, que se observa en Moreno, y es ella que conoce el desarrollo histórico de este distrito, situado en los márgenes junto a La Matanza como dos distritos con altísimos porcentajes de pobreza, y digo yo, de estructuras clientelares y armadas, si son las actuales figuras dirigentes las que pueden dar ese salto. O como he sostenido, hoy muchas de las figuras que están en el interbloque del Consejo Deliberante, flamantemente inaugurado el día de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, están allí pensando en un proyecto a 4 años o están allí porque los une la necesidad de derrotar a Hues. Esto no es menor porque en este repaso breve que hago de la historia electoral, ustedes saben que para mí la construcción política es superadora de lo electoral, ¿sí? Que lo electoral tiene que ver con una estructura sistémica que no comparto, pero es en el país donde vivo. Si lo que está pasando en Moreno, alguien dijo alguna vez, el día que Moreno se levanta la provincia de Buenos Aires. Se levanta en el sentido de la elevación de las causas y la concreción de derechos nunca reconocidos, porque aquí las condiciones en cuanto explotación, en cuanto red clientelar, en cuanto dirigencia de peso, existe. Y aún así los componentes de movilización son escasos para una población de medio millón de habitantes. Pero estamos en un año, y por eso la invitación a Adriana Palacio, estamos en un año en donde ya nada es igual. Nada. Nada de lo construido en 15 años. No a partir de ayer, sino desde el año 2010, fue perdiendo consistencia. Ya no hay ese arraigo. Y desde distintos lugares, los dirigentes han hablado, se perdió la mística. Y para el peronismo que se pierda la mística. No es que con una aspirina se resuelve. Tienen que entrar a quirófano algunos. Sino el cuerpo que contiene al peronismo está en un proceso de fragmentación y atomización como ocurre con otras fuerzas políticas. Quería compartir con aquellos que escuchan la radio aquí en el distrito y con los que escuchan la radio vía internet esta reflexión que trataremos de abordar con Adriana Palacio del momento histórico que vive Moreno, porque lo es. El interbloque nació para demostrar que dentro del Consejo Deliberante se puede trabajar en una línea que no se trabajó en 15 años, que es la independencia. 15 años de alineamiento sistemático y estratégico a las decisiones que tomó el Ejecutivo. Y lo dijeron siempre, somos orgánicos. Este año pueden ser orgánicos y hasta dónde. Porque en la preservación de la figura del Intendente Municipal Andrés Arregui hay una cuota, pero el interbloque no desconoce que quien busca la Intendencia es Mariano Hues. Charlaremos con Adriana Palacio de este tema, repasando, como hice, los momentos electorales y por qué, aún en un año tan particular como este, no hay clima de superación sino de guerra. Ya venimos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión. Que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda a tu pueblito y a su humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, estamos de regreso. Gracias, concejal Palacio. No le tengo que decir más a la concejal Palacio, presidenta del bloque. No, ahora no, concejal. Ahora concejal. ¿Siguen siendo Frente Justicialista para la Victoria? Sigue siendo Frente Justicialista para la Victoria, tal cual. La idea de ustedes, lo presento como una posibilidad, ¿es quedarse con la marca? Políticamente... No, no lo había pensado, pero en realidad hay componentes del justicialismo y hay componentes que somos del Frente para la Victoria. Vamos a ir a registrarlo porque está bárbara la idea. Ustedes lograron algo extraordinario en términos políticos. Que en un año y un par de meses dejasen de ser la primera minoría. Sin que la Unión Pro Un haya hecho nada. Nada, tal cual. ¿Qué reflexión le merece? En realidad me parece que esto del interbloque, ¿no? Y que nosotros habíamos decidido que fuera anunciado oficialmente el día de la sesión inaugural, un poco se fue, casi sin querer, te diría Rubén, gestando en todo el año pasado. Porque como presidenta del bloque, a mí y al presidente del consejo, Jorge Mendieta, en su momento, nos tocaba mucho, y a mí en lo personal normal, mucho con Damián Contreras y con Mirko García para llegar a algunos acuerdos de convivencia en referencia en el marco de la institucionalidad y en el marco de la vida cotidiana del Consejo, ¿verdad? Y bueno, eso fue una de las cosas que más me cuestionó Mariano West, de por qué yo hablaba con estos compañeros. Y en realidad yo le explicaba que yo sentía que ese era mi rol. El que me conoce sabe que por esencia soy mediadora. Voy a tratar siempre de buscar los acercamientos, aunque aún los resultados muchas veces no son como uno espera. Y me parece que inconscientemente se fue generando esta cosa todo el año pasado, de charlas, de idas y venidas, y que un poco como que se acelera, ¿no?, esta situación, a partir de que yo tomo la decisión de irme de la agrupación Pueblo Libre, y a partir de que Jorge Mendieta toma la decisión totalmente valedera de ser candidato a intendente municipal. Decisión que muchos no creyeron, ¿no? Que era en serio. Que era en serio, porque otras veces tal vez Jorge lo había manifestado, pero siempre en aras de la unidad, por ahí depuso sus ambiciones, pero esta vez consideró que era el momento oportuno. Y eso me parece que un poco empezó a acelerar esta idea de generar un interbloque. Que me parece que, y si la audición no lo escuchó, pero por ahí seguramente vos lo pasaste en el programa de radio, nosotros no estamos atentando contra la institucionalidad. Me parece que el mensaje de Jorge en la apertura de sesiones fue un mensaje directo hacia al señor intendente municipal, Andrés Arregui, para que entendiera que nosotros íbamos a tratar de aportar lo más que pudiéramos a la institucionalidad, pero desde una postura de independencia, en donde inclusive hemos hablado mucho en el interbloque de bueno, que cada uno va a vamos a tratar de llegar a acuerdos, pero que también va a ser respetado las distintas posturas de cada uno, que eso no pasaba. ¿Qué es la institucionalidad? Pues yo tengo una idea, pero yo creo que la institucionalidad se habla en lo personal, sí, yo te ver. Digo mi visión política es poder acompañar aquellas cosas que realmente le hacen bien a la gente, tener mucha claridad en las cosas que no están bien para poder manifestarlas y decirlas. Por ahí mi rol desde el bloque Frente para la Victoria fue mucho decirlo hacia adentro. Bueno, esto en alguna vez lo hemos hablado vos y yo. Y por ahí desde el rol de los compañeros fue decirlo más hacia afuera. Y tratar de que las cosas salgan de la mejor manera posible y no ser oposición por oposición misma, ¿no? Algo que no ocurrió en 15 años. Algo que no ocurrió en 15 años, tal cual. Claro, porque la oposición... Bueno, pero obviamente... La oposición siempre dice esto, el vecinalismo. Fue la oposición la que no estuvo a la altura de las circunstancias. No, pero está bien. En este caso, ¿no? Creo que... Porque al tener siempre una mayoría tan avasalladora... Sí. Era muy difícil que existiera la oposición. Sí. Podría haber existido si lo hubieran querido. No, para mí el peor escenario que ustedes vivieron fue aquel momento en donde después de la alianza tienen, el PJ una mayoría absoluta. Sí, fue es el cierto. Peor momento, porque no tenían a quién ubicar. Es como los chicos cuando se ceban, ¿viste? Pero desde ya. Es así, sí, es sin duda. Y ahí porque ahí perdés el ejercicio. Se perdió el ejercicio y se adquirieron mayores hábitos que eran contraproducentes con esto que... Se señala la institucionalidad. Es decir, ustedes, cuando pierden referencia en cuanto a necesidades de la gente que no son respondidas, son ustedes los que atentan contra la institucionalidad. No es solamente la defensa de la figura del intendente. No. La institucionalidad, por eso yo te lo aclaré de principio, yo no estoy hablando de institucionalidad en defensa de la figura del intendente. Estoy hablando de todas aquellas acciones que son... y que sirven para el pueblo de Moreno. Bueno, hicieron acciones cuando tenían una mayoría abrumadora que no precisamente ayudaron al pueblo de Moreno. A lo largo de 15 años. Hablando de un periodo histórico. De un periodo histórico, a lo largo de 15 años. Digo porque... De lo cual, yo no reniego de mi pasado, ni mucho menos. Y... Lo que se ha dicho, pero lo que se ha dicho sistemáticamente es nosotros somos orgánicos. Exactamente. Bueno, Hasta que un día vos decís... Como en mi caso particular, quiero ser orgánica, pero con total y absoluta libertad de decir esto puedo y esto no puedo. Bueno, entonces reformo la pregunta. Cuando se sostenía un nivel de organicidad absoluto, ¿no se atentaba contra la institucionalidad? Yo no lo creo. En ese momento no lo creí. O no lo creo y me parece que en lo personal, y voy a hablar de algo total y absolutamente personal, cada uno de los proyectos que he acompañado y que he defendido, porque me ha tocado defender muchísimas cosas durante este último tiempo, he tratado de defenderlo con total convencimiento. Y cuando no estaba convencida, y yo sentía que había cosas que en lo personal a mí no me cerraban, iba y pedía explicaciones. Y desde ahí podía llegar a salir a defender y a explicar lo que estábamos hablando. El año pasado se defendieron proyectos que no tenían ni pie ni cabeza, ni pie ni cabeza. Digo el año pasado porque como se modifica la composición del Consejo, ¿no? Con 11 manos entre la Unión Probón y la, el Acuerdo Cívico y Social, curiosamente, cuando usted debía tener la mayor cantidad de elementos como presidenta del bloque... Sí, pero por ejemplo, te quiero decir algo, por ejemplo... A mi entender, la ordenanza de la ley la ordenanza de emergencia habitacional necesitaba retoques. Como sí. Estaba presentada, en lo personal a mí no me satisfacía y fui una de las que más trabajó para ese tema, ¿no? Hasta que logramos acordar. Eso es en algún punto cuando yo me refiero a defender la institucionalidad. No, pero a ver, está claro, pero note usted que se logran retoques, porque era inviable como se presentó. Si desde la misma manera cada una de las ordenanzas y proyectos podrían haber tenido retoques. Te quiero decir sí. Algo que también tiene que ver con la decisión de Andrés. Obviamente cambió el panorama político. Sí. De pasar a ser una mayoría absoluta, pasás a ser la primer minoría, pero también creo que Andrés ha tenido gestos interesantes, como no vetar el presupuesto, que lo terminó aprobando, modificando la oposición. Uh-huh. Eso tiene que ver con la institucionalidad. Más allá de que a mí... No me gustó las modificaciones. Pero, no me gustó las modificaciones que hizo la oposición y salió con las modificaciones que hizo la oposición. Andrés no lo vetó. Entonces, eso también me parece un gesto que a veces se pone en contraposición, porque me parece que él se dio cuenta cuál es el juego institucional. Bien. Me parece que él se dio cuenta en ese aspecto, y lo acompañó. En ese aspecto quiero decir que la oposición toma también como una puerta a la institucionalidad los cambios en el presupuesto. Bueno, y está muy bien. La mirada en que claro, se mire, está muy bien. A esto voy. Si la institucionalidad, en el aporte que puede hacer cualquier fuerza, pierde distancia con la realidad social, ¿sí? Se sitúa solamente en un microclima. Es que el mundo y lo que vive Moreno, lo que vive en los últimos años Moreno, pero desde aquel momento donde tienen mayoría absoluta, fue la construcción política en el microclima. ¿Qué es lo que dio un poco de oxígeno a esta decadencia? La llegada de obras públicas que eran importantes y que fueron importantes y que son claramente insuficientes. Pero es lo que oxigenó... Pero eran claramente necesarias. Sí, a ver, yo te digo que vivo en un barrio, yo vivo no en un puedo country. Discutir nunca. No, pará. Y te voy a tutear. Mirá, yo no puedo discutir nunca la construcción de un plan de viviendas. Lo que sí voy a criticar es que no se le dé la dignidad a la gente que está allí poniéndolo. Miren, esta es la casa y no cuestionen nada, ¿no? Bueno, ese es el proceso metodológico, pero bueno, es otra cuestión. No, a ver, yo puedo decir, hacer una casa digna y dotar de posibilidades a gente. Ahora, depositarlas, bueno, hagan lo que puedan, ¿no? Eso sí merece ser discutido. Porque eso si no merece estamos, ser discutido. Porque totalmente. Si no estamos, bueno, le damos lo que podemos. No, no es así. No es así. Y primero es una porque cuestión primero de dar, que hay una que cuestión de reconocer. Hay que hacer un acompañamiento. Desde ya. Al proceso de inserción de una familia en un barrio nuevo que por ahí no tiene escuela. Bueno, esto es un tema. Coincido con vos. Desde el punto de vista metodológico, totalmente de acuerdo. Ahora, que sin duda, con todas las falencias que ha podido tener esta gestión, trajo muchas cosas al distrito de Moreno, sí. También es cierto que fue a través de la mano del gobierno nacional y provincial, pero también es cierto que había una voluntad de gestión para hacerlo. Porque y vos, algo tienen que tener. Bueno. Que sea voluntad, algo, bueno, tienen que tener voluntad de gestión. Pero esa voluntad de gestión ha traído una universidad. No, pero digo, por cierto, es que los municipios se han convertido, y yo lo vengo sosteniendo hace muchos años, es el eslabón más importante de la estructura institucional que totalmente tiene el país, porque es el que absorbe el conflicto y lo reduce el conflicto. Entonces, claro que tienen que darle algo a pero los municipios. Esa visión, esa mirada que vos acabás de decir, hasta Néstor Kirchner no existía, ¿o no? Todo pasaba por la gobernación. El ente del conurbano bonaerense era una centralización total y absoluta de recursos a nivel provincial. En el año 98 yo recuerdo que fueron... fue aquel año, y ahí vamos a la tanda, pero fue en el año 98 donde se hicieron la mayor cantidad de asfaltos. Año 1998, presidencia de Menem, gobernación Duhalde. ¿Sí? Y en la gobernación Duhalde, hablando del Fondo de Reparación Histórica del conurbano. Estamos hablando de hace 13 años. Sí, pero digo... Era otro Moreno. No, pero lo que quiero decir es esto, desde ya. Totalmente. Que siempre hubo, respecto de la mirada de lo nacional, la necesidad de que los municipios tengan algo. Pero no te ha marcado el acento, Rubén. No, bueno. Marcado. podemos ver un acento más marcado. Digo, si querés, sí, a nivel municipal, y si querés, ahora vamos el hospital de Moreno se hizo en la presidencia de Menem. Me acuerdo perfectamente. Claro, el único hospital que hay en Moreno, sí. De acuerdo a lo que vos decís, todo tiene que tener un balance, porque también pasa que al poner Néstor el acento tan fuerte en los municipios, desbalancea para el lado de los municipios, y entonces aparece esta famosa frase que se escucha por todos lados, los varones del los varones del conurbano bonaerense. Que son reales, reales. Por supuesto. Pero lo cual dificulta que la práctica política sea entre todos y que se crean los dueños de la de ciudad. Uh-huh. Entonces me parece que fue inteligentísima la mirada de Néstor, que fue inteligentísima sumar a los movimientos sociales. Ahora, ¿cómo se va sosteniendo eso en los distritos? Ahí está el desafío. Bueno, ahora vamos a la tanda y después... Bueno, nos vamos a quedar la hora con Adriana Palacio. ¿Sí? Se vuelve interesante. Dejamos lo de Oscar Martínez para el martes que viene, que tiene que ver con algo que había propuesto hoy a la tarde cuando conducía el programa de Fernando, que es repasar los últimos 50 años para entender, y lo vamos a hacer el próximo martes, pero lo adelanto, entender por qué en un momento la lógica del sistema capitalista dijo está mal que los obreros todos estén en las fábricas. ¿Sí? Tenemos que buscar una solución. ¿Para qué? Para seguir ganando lo que ganaban y más, pero desarticulando el movimiento obrero. ¿Cómo se hizo? Usted sabe lo que son las autopartes. ¿Sí? Hoy una zapatilla se puede hacer la suela en la India, ¿sí?, los cordones en México y la parte superior en Chile. Después vos comprás la caja de la zapatilla y decís qué linda es. Pero hay toda una lógica y un estudio que explica cómo se alcanzó esto sin que los movimientos sociales de aquel momento y sobre todo las organizaciones sindicales observaran este cambio que es cultural, pero también que hace a la economía política. Para el próximo martes nos vamos a charlar, vamos a la pausa y seguimos con Palacio a ver cómo se amalgama las organizaciones sociales con las agrupaciones políticas del peronismo. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para todos. La Neurona. no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar, opinando para actuar. Seguimos aquí en el piso con la concejala Adriana Palacio, que nació, digo, políticamente, en la, seguramente, elaboración de sus padres, ¿sí? Me lo ha comentado en varias oportunidades. Luego con la agrupación Pueblo Libre, y se lo había adelantado el año pasado en una entrevista, que o bien el papá deja que los hijos crezcan o los hijos desafían a los padres. Ahora, si me paro en el desafío, porque esto ha sido efectivamente así, en la medida que Wes decide ser el precandidato a intendente, que el actual intendente Arregui busca la diputación provincial, es que Adriana Palacio termina desafiando aquello que ella misma construyó en la figura de uno de los varones del conurbano bonaerense, que es el licenciado Mariano Wes. ¿Cuál es el desafío? Mira, el desafío yo creo que lo tomé hace 2 o 3 años cuando... Yo me sentí incómoda con la práctica política de mi agrupación. Y todos los que me conocen y que han hablado mucho de política dentro de mi agrupación saben que constantemente he sido bastante crítica, con respeto, por supuesto, porque uno puede decir las cosas con el mayor de los respetos posible, acerca de una serie de cosas que en lo personal a mí no me gustaban y lo cuestionaba y lo decía. Yo creo que el punto más álgido para mí fue, y yo sentí esto que vos arrancaste muy bien diciendo, a mí, cuando voy a un lugar, y la pérdida mística también. Ajá. Cuando voy a un lugar, quiero estar contenta, quiero estar feliz, quiero sentirme a gusto, y eso tiene que ver con la esencia del lugar. Y yo sentí que Pueblo Libre perdió su esencia, y realmente, yo intenté ayudar a recuperarla. Hablé con muchos compañeros, algunos de los cuales hoy están junto conmigo en la agrupación Juana Zurduy, pero no se pudo retomar, ¿viste? Yo, ahora es solamente cuando hablábamos, Pueblo, es solamente Pueblo Libre. Perdóname, cuando sí. Vos en algún momento hablábamos esto de los hijos, sí. Y yo decía, realmente es como es así, ¿no? Como es en la vida. Vos llegás a un momento en que decís, bueno, hasta acá llegué. Esto con respecto a la agrupación. Con respecto a mi propio rol político, soy una persona que tiene vocación de poder, que le gusta la política, me siento cómoda en lo que hago, y me parece que desde la conducción de Mariano Wes es como que mi techo era ser concejal. Entonces, ya me costó bastante tomar la decisión de ir en la última lista con los compañeros que fuimos, porque en realidad yo tengo aspiraciones legítimas, como cualquier persona que milita en política, de poder llegar, pero yo realmente creo en la construcción política del poder. Y quiero volver a algo que vos decías al principio, que escuché muy atentamente, que vos decías, este es el momento como de hecatombe de la política. Y es cierto, yo creo que... No, yo dije que estamos en una situación de mayor decadencia. De mayor decadencia. Yo creo que es cierto porque la estamos mirando, pero también es cierto que hoy es el momento de decir paremos y reflexionemos. Uh-huh. Que no se está logrando, paremos, no, reflexionemos. Esta práctica que... política ya no va. Ahora, es decir, ponele más matices o más definiciones a lo que es la práctica política. Yo creo que aquí llamas esta práctica política. Esta práctica no va política más. En donde voy a que hablar del apriete, de la persecución. Distintas personas. Desde voy a hablar de lo político partidario. Desde muchos compañeros obligar a compañeros de la cooperativa que vayan a reuniones políticas. Yo nunca lo hice ni lo voy a hacer, ¿no? Desde olvidarte que tiene que existir una construcción colectiva. Yo, cuando voy a un barrio y hablar con la gente, me gusta que entre todos generemos la solución. Yo no soy dadora, no soy benefactora. Sí, obviamente, si puedo acercar una solución que está a mi alcance, voy a tratar de unir a las personas para que tomen esa solución. Se olvidó de escuchar al militante. Durante mucho tiempo, el militante es el que te traía las cuestiones del barrio, Rubén. Hoy el militante es el que viene, ficha y se va a las 2 de la tarde a su casa. Y ni se entera de que a la señora de la esquina le falta el remedio o que a fulano de tal le pasó. Sí, hay militantes, ¿eh? Pero te uh-huh. quiero decir, ¿qué pasó con ese militante que estaba todo el tiempo en la calle, con ese militante que uno sabía que se juntaba con los compañeros y charlabas y discutías de política? Yo soy una de las personas que más ha insistido en la capacitación política e ideológica. A ver, nos vamos a parar un segundo ahí. Yo creo que se perdió en parte, o el partido, ¿eh? Sí, estábamos hablando partidariamente. La mirada paternalista. Porque vos en el fondo, y al final, decís, creo en la necesidad de formar cuadros o dirigentes. Sí. ¿Sí? Cuando se pierde la acción paternalista, se desvincula el vecino con el militante, también llamado puntero, entonces... No hay tracción de la realidad con el dirigente. Es una polea de transmisión. Esto se perdió. Eso se perdió. ¿Quién ocupó ese lugar? Porque también yo lo vengo sosteniendo, en gran medida las organizaciones sociales. Claro, totalmente. Por eso las organizaciones sociales hoy totalmente. Tienen un peso que antes tenía exclusivamente el Partido Justicialista. Las organizaciones sociales hacen y en menor medida la Unión Cívica Radical. Yo no me puedo olvidar de los radicales porque en esto de ser complementarios han ocupado un rol preponderante en la historia. Mira, el militante históricamente ha sido la polea de transmisión, no importa de qué partido político. Ha sido la polea de transmisión. Vos empezabas a militar y no preguntabas qué hay para mí. Hoy alguien se acerca a militar por esta concepción que hemos creado nosotros mismos, de la cual yo también me hago responsable, claro. Y te dice, bueno, sí, milita. Mil veces me pasó que venía a la oficina, quiero militar con usted. Sí, bueno, pero hay un puestito de laburo. Yo milité años, porque es como un fervor que vos sentís. Que, digo, mi proceso personal fue, yo soy, todo el mundo sabe, trabajadora social, y un día, como trabajadora social, dije, no, yo no puedo cambiar desde mi... mera intención social las cuestiones. Necesito tener herramientas de poder para esas herramientas compartirlas con la gente y poder cambiar las cuestiones. Si hoy llega una persona y te dice lo que te dice es porque se aniquiló el trabajo. Claro, bueno, esa es otra mirada de lo que pasa. Pero no solamente se aniquiló el trabajo, se ha creado, y en esto vuelvo a esto que vos decías de la esencia de la mística, sí. Se ha creado que desde la política vos te podés salvar solo, no nos podemos salvar todos. No, cuando digo que se aniquiló el trabajo es, estoy diciendo, el hombre como una mercancía. Tal cual. El hombre como una mercancía. Que el hombre también se pone en ese rol. Pero, es un juego mutuo muy perverso. Claro, pero si la dirigencia o la concepción política trabajó para esto, por supuesto que va a venir mañana alguien que te va a golpear la puerta y te va a decir, yo quiero militar con usted. ¿Cuánto hay? Sí, y también te pasa lo otro, ¿eh? A mí me ha pasado que, la verdad, me llevé sorpresas súper lindas y también algunas desagradables, como todo en la vida, con la apertura de la agrupación de gente muy joven que se ha acercado, sobre todo muchas mujeres, y me han dicho, no, nosotros no queremos nada, pero nos interesa el espacio. Y está bueno. Es porque, que eso no se va a perder nunca. Claro, porque siempre hay alguien que tiene un anhelo en su corazón, ahora, ¿entendés? ¿A dónde querés vos que esté, a dónde quiero que yo esté, si hay un océano que separa? Bueno, hay esto. Un océano que separa, pero totalmente. Ya, pero lo que pero pasa está es que bueno que es alguien tome. Es inherente al ser humano la necesidad de la transgresión. Y además es inherente al ser humano la pretensión que en algún momento se revela el mismo contra una opresión sistemática. tiene que ver con los procesos de crecimiento. Sí. Es como, sí, vamos a volver al ejemplo de los jóvenes y de los hijos. Sí. En algún momento de tu vida, tu hija y mi hija, sí, ambas dos de armas tomar, nos van a decir, no opinen más de mi vida. Uh-huh. Ya está, ya tengo 18 o 19 o 20, mamá, papá, no te metas más. Y está bien, debe ser así, porque son las instancias de crecimiento y de desafío. Y tal vez a vos te duela, a mí me duela, o nos ubiquen ellas de poner en caja, pero es necesario pasar por esas instancias de crecimiento. Y cada uno con su tiempo, ¿no? Sí, seguramente. Y hay que ser respetuoso de los tiempos. Sí, además, yo creo que tiene que ver definitivamente con la educación respecto a lo que es la libertad. Totalmente. Sí. Totalmente. Y vivimos en un mundo en donde lo que menos se trabaja es para otorgar libertad. Por eso decía en la presentación, vos la escuchabas, que todo esto que podemos charlar, y que para mí estamos en una situación de enorme decadencia, pero moral, ética, económica, política, tiene que ver con algo planificado. Y la pregunta que me hacía es, aquellos que han sido parte, porque tengo que reconocer que vos nunca dejaste de poner el cuerpo ni decir, no, yo en esta no. Son 15 años, es muy difícil, ¿no? Son decir, 22 años. 22 años. Es mucho más. Realmente es un insulto a la audiencia, o a vos misma, decir, no, yo en esta no. No, fueron 22 años, no, pero por 15 supuesto. Años de acompañamiento. ¿Qué es lo que puede determinar que ustedes acompañando 15 años de construcción, porque han sido parte de la construcción, y yo sostengo que la caracterización única que se hace en Mariano West varón es por lo que ustedes otorgaron para que este sea el varón. Sin duda, y me hago cargo total y absolutamente. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Si es la derrota de Mariano West o es un proyecto a 4 años que además contiene la derrota de Mariano West? Yo creo que es un proyecto a 4 años en donde, no sé si es la derrota o no, pero sí demostrar que esta práctica política ya no da para más. Las personas que conformamos este espacio, y hay mucha gente más, yo no quiero dar nombres solamente, pero es una cuestión generacional y me parece que ahí está el clic de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Somos los que generacionalmente sentimos que podemos hacerlo. Y me parece que esa no fue la mirada o poder ver esto que Mariano West viera, que generacionalmente hay gente que sí podía tomar las banderas. Con otra práctica distinta o no, con otra, no importa, pero dar la oportunidad, y esto es mi gran cuestionamiento, ¿qué nos pasó que tenemos que volver a que alguien que estuvo 10 años fuera del distrito tenga que volver a ser candidato? Es simplemente, entre todo digo, porque yo quiero dejar muy en claro esto, no me voy porque no soy candidato a intendenta, como hoy me preguntó un periodista, me voy porque siento que ya no me da alegría el lugar donde estaba, nada más. ¿Te pasó algo como dirigente de tu agrupación el día lunes que le ha pasado a tantos dirigentes de otras agrupaciones, que la acción del más fuerte recae en el más uh-huh. débil? Esto que vos lo viste, y bueno, yo no escuché en los años que te conozco una crítica de tu parte cuando a alguien de la oposición, y han pasado cosas en Moreno, se lo golpeaba, se lo maltrataba solo por la única razón de no compartir una idea política. ¿Qué te pasó a vos el día lunes cuando a mujeres de tu agrupación las golpearon? Sí, eso se me causó, mira, no por mí, porque yo tengo una filosofía de vida que mi vida no pasa ni me altera por estas cuestiones. Entonces, en lo personal, las cosas que me gritaban, sinceramente, no me afectaban. Por ahí, el que me conoce sabe que soy bastante zen. Uh-huh. Sí, no me gustó que agredieran físicamente a mis compañeras, porque la agresión física no me gusta, la violencia física no me gusta. Creo que ningún ser humano se merece que físicamente agredan a otro, tampoco la agresión verbal, pero ningún tipo de violencia es definida. Y bueno, y realmente que ver como después las compañeras me decían, no, porque vino, me empujó, me pegó, me tiraba. Mis compañeras tienen casi mi mismo perfil, son más bien pacíficas, no son de armas tomar. Y fue bastante doloroso ver que gente que compartió mucho tiempo, gente que yo en lo personal he formado políticamente o que han estado muy al lado mío, agredieran a mis compañeras. Entonces, por un lado, me cuestioné a mí misma, porque dije, bueno, la verdad que con estos pibes no hice nada, porque no entendieron. Uh-huh. Digo, yo personalmente, y me hago cargo de haber acompañado muchas veces a este grupo de jóvenes de juventud. Y por otro lado, yo no era la que tenía que estar a la altura de las circunstancias. Mis compañeros estuvieron a la altura de las circunstancias porque yo así se los pedí y le dije, si los agreden, todo el mundo se calla la boca. Y es lo que vos viste en la sesión. De ahí en más, me parece que el único que puso un poquito, una cuota de decir, paren esto, fue el intendente apenas entró. Bueno. Después no vi nada más. Esto que comento, para los que no escucharon los programas informativos de estos días, es que durante muchos años se institucionalizó la violencia y creo que sigue institucionalizada la violencia. Y hacer referencia a lo que le ocurrió a las mujeres de la agrupación Juana Azurduy es poner, no en relieve, sino en el lugar justo. Cuando la violencia institucional toca a alguien, y generalmente el consenso es mayor en el silencio, y qué importante es cuando toca a alguien y se puede expresar esa persona diciendo, esto es un accionar patoteril y violento. Me quedan dos preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con algo que dijo Jorge Mendieta, y es algo que durante todo el año 2010 nosotros, en la medida de la involución del Consejo Deliberante, y esto es algo que le pertenece mayoritariamente a la oposición, más que al oficialismo, pero es un cuerpo colegiado, entonces el cuerpo que vive en la involución, es que aparece en la expresión del presidente la interpelación. Entonces, él dice, vamos a garantizar que el intendente Arregui cumpla su mandato, es decir, que se vaya el 10 de diciembre, pero señalamos, a los secretarios no los votó el pueblo, nosotros sí. Y como en 15 años un pedido de informe se lo pasaron ya sabes por dónde, porque nunca respondieron nada, llega el momento de la interpelación. ¿Esto qué tiene que ver con defensa de la institucionalidad o una pelea partidaria política? Creo que tiene que ver con las dos cosas. Qué buena respuesta. Porque sí, la verdad tiene que ver con las dos cosas. Tengo que ser honesta. No, pero es que lo que va a pasar, ¿viste?, próximamente, así que... Entonces, con total honestidad te digo, tiene que ver con las dos cosas. Y ojalá, y yo te lo juro y te lo digo en serio, ojalá podamos mantener el equilibrio para que no tengamos que pelearnos y que un secretario, cuando lo convoque el HCD, venga a la comisión, porque nadie come a nadie, somos seres humanos, y no que tengamos que llegar a una interpelación. Soy de las que voy a abonar a ese tipo de cosas, ya lo sabés, sí, no sí. Te lo tengo que decir, no, sí. Pero tiene que ver sin duda con las dos cosas. Las dos cosas. Y la última pregunta, y me voy a extender un minuto, los compañeros de clase me dejan un minuto, sí, bárbaro. Programón que viene después de Perfiles. ¿Por qué Güez no fue a la apertura del periodo de sesiones ordinarias? Y hago una aclaración, porque el concejal Pedro Camps había dicho en esta radio que estaba en Río Gallegos. No, estuvo en la Universidad de Moreno. Lo pregunté por tres fuentes, me dijeron que estuvo en la Universidad de Moreno porque se inauguraba el ciclo lectivo. De la Universidad de Moreno a Río Gallegos no conozco ningún jet, ni aquel avión que había presentado Menem que te llevaba y te traía. Ni siquiera con eso llegaba. ¿El tren bala tampoco? Tampoco el tren bala. Si Güez estuvo en la Universidad de Moreno y no concurre a la apertura del periodo de sesiones, ¿qué le iban a decir? No, yo ¿qué creo... le ibas a decir vos si no, llegaba? Yo creo que más que yo, todo el cuerpo... ¿Todo el cuerpo? Sí, sin duda. Aprovechando la presencia del diputado, querían preguntarle acerca de sus afirmaciones con respecto a los ñoquis. No sé si le llegó esta versión o no. yo me río, ¿sabes por qué? Mirá, te voy a contar algo. Pero él no llegó. Si va un vecino, escúchame, si va un vecino, y lo he visto tantas veces, que pedía y levantaba la mano, ¿sí? Y decía, yo quiero hablar... El presidente decía, no, a ver, reglamentariamente no se puede. Y bueno, reglamentariamente no se puede. Reglamentariamente Güez iba a decir, no, la verdad yo no puedo responder. Entonces era una acción política. Pero la habían pensado y la iban a hacer. No, varios concejales la habían pensado. Sí, iban a pedir, iban a levantar una moción, el presidente que interpreta las reglas del juego dice, sí, hable. Quiero que el diputado, y el diputado decía, pero escúchame, la apertura del periodo de sesiones ordinarias, por favor. Tal cual. Bueno, fue una jugada pero política. No, no sé si te responde a eso. Me llama la atención que no haya ido, también y, lo digo. Bueno, y las personas que te dijeron traidor a vos y a Mendieta y empujaron a las integrantes de la agrupación Juana Azurduy, ¿eran de Mariano Güez o eran de Mariano Güez y Arregui? Eran de la agrupación Pueblo Libre. Entonces de Mariano Güez y Arregui. Eran de la agrupación Pueblo Libre. Gracias por estar aquí. A veces hay compañeros que son más papistas que el Papa. Y uno tiene que, perdóname, lo único digo, tiene que ser cuidadoso con las palabras. Porque hay traidores que son parte de la gestión del gobierno. No voy a decir nada más. Bueno, nos quedamos con esa definición. Sigo insistiendo que, y lo charlaba hoy con un funcionario del Poder Ejecutivo, que es un año que va a definir un cambio. Ahora, le quiero decir a la audiencia que no espere transformaciones. Un cambio es la alteración, puede ser de las piezas y no del juego. Porque esto que ha dicho en la larga charla Adriana Palacio tiene que ver con una composición ya cultural que hace a la política. No es que mañana por decreto, si el intendente es X, dice vamos a dejar de lado las prácticas clientelares o la cooptación. No va a ser así, ¿eh? No va a ser así después que pase todo el año, que al siguiente, y esto lo pongo bien entre paréntesis, salvo que Arregui, perdón, Güez, sea intendente, es que el Consejo Deliberante en el año 2012 podrá tener una dinámica parecida a la que se va a vivir este año, que va a ser la semana que viene, la primera sesión, y ustedes lo van a escuchar por esta radio. ¿Cómo cambia la dinámica y esa necesidad de búsqueda de independencia cuando está en juego el poder? Y el poder hace la institucionalidad, pero ¿sabe qué hace más a la institucionalidad? La partidocracia. Si la partidocracia funciona, y los tantos están bien ubicados, todo fluye como hace 15 años en este distrito. Ahora, cuando se quiebra la lógica del poder concentrado en una persona que entendió que solo él era garante de ese poder, se desprenden aquellos que le dieron garantía a Güez durante 15 años. Por eso Palacio está sentado hoy aquí, está en una agrupación que ya no es Pueblo Libre, es parte de un interbloque, se fue del bloque Frente Justicialista para la Victoria, y créame, si todo funciona como parece, en pocos meses este interbloque va a ser Frente Justicialista para la Victoria. Y los que hoy son Frente Justicialista para la Victoria van a ser un interbloque. Así es el peronismo. Pensar entonces qué otra forma de construcción necesita el pueblo para darle una respuesta más o menos en serio. Hasta el próximo martes, ya vienen los compañeros de clase. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.